pensamiento. Siento que me estoy muriendo, se me nubla la razón. Cuando yo beso tus labios, cuando yo beso tus labios, muero de felicidad. Siento que respiro poco, que el pulso se vuelve loco, que soy una eternidad. Quiero cantar y que conozcas cuáles emociones y que te aprendas cuáles sensaciones son de tenerte y no tenerte aquí. Y así alcanzar la paz eterna que brinda tu amor, dejar por siempre este enorme dolor que con mi vida quiere terminar. Ay, que con mi vida quiere terminar. Solo cuando tú me dejas solo, me abandono en la tristeza. Llamo al cielo y no responde, le rezo mil oraciones, pero mi alma no regresa. Y si no regresas pronto, y si no regresas pronto, no sé qué me va a pasar. Pues mi cuerpo ya está muerto y mi vida es un desierto que tú no has vuelto a regar. Quiero cantar y que conozcas cuáles emociones y que te aprendas cuáles sensaciones son de tenerte y no tenerte aquí. Y así alcanzar la paz eterna que brinda tu amor, dejar por siempre este enorme dolor que con mi vida quiere terminar. Ay, que con mi quieres terminar.